¿Listo? La Biblia en el Salmo 103. Cuando lo tenga, me levanta la Biblia, por favor, yo. Eso es, Salmo 103, versículo 19. Salmo 103, versículo 19 dice así: Jehová estableció en los cielos su trono, su reino domina sobre todo, su reino domina sobre algunos, sobre todos. Quiero leerlo en esta versión que es la palabra de Dios para todos. Dice así, Salmo 103, 19: El Señor ha colocado su trono en el cielo y desde allí su reino lo controla todo. Estoy hablando, mire la versión, la palabra de Dios para todos. Desde allí su reino lo controla. ¿Quién tiene el control? ¿Quién tiene el control? ¿Satanás? ¿El hombre? ¿Quién tiene el control? Dios. Hoy, las primeras cuatro partes de este estudio, la primera parte vimos que Dios tiene el control sobre el corazón de los hombres. La segunda parte vimos que Dios tiene el control sobre la naturaleza, sobre los demonios. Vimos que Dios tiene el control sobre las circunstancias, la tercera parte, y vimos que Dios tenía el control sobre la salvación. La quinta enseñanza, que fue el domingo, vimos que Dios tenía, pudimos aclarar algunas dudas que podían surgir en cuanto a la salvación. Y hoy vamos a ver sobre algunas dudas que podían surgir acerca de las tinieblas, acerca del diablo. Porque decimos, Dios reina todo. Pero la escritura habla de un reino, y es el reino de Satanás. ¿Me pueden ayudar, por favor? En Mateo capítulo 12. Quiero aclararle algo, es la única referencia que tiene la Biblia acerca de que Satanás tiene un reino. A Jesús le traen un endemoniado ciego y mudo. Ahí en el versículo 22 del capítulo 12 de Mateo. Y Jesús le sanó de tal manera que el ciego veía y hablaba. Y toda la gente estaba aterrada, anonadada, y decía: ¿será este aquel hijo de Dios? Mas los fariseos al oírlo decían: este no echa fuera a los demonios sino por Belcebú, príncipe de los demonios. Y sabiendo Jesús los pensamientos de ellos. Vale aclarar algo, Jesús conoce los pensamientos. Jesús conoce los pensamientos de todos. O sea, que Jesús era Dios. ¿Creen que Jesús es Dios? Usted puede leer el Salmo 139 y se da cuenta que Dios conoce los pensamientos de todos. Y la escritura dice que Jesús conoce los pensamientos de todos los hombres. Y les dijo: todo reino dividido contra sí mismo es asolado, y toda ciudad o casa dividida contra sí misma no permanecerá. Y si Satanás echa fuera a Satanás, contra sí mismo está dividido. ¿Cómo pues permanecerá su reino? Aquí está hablando, ¿cómo pues permanecerá su reino? Jesús está dejando claro algo. Satanás tiene un reino. Pero ¿quién es el que reina sobre todos? ¿No será por eso que la escritura dice que Jesús es rey de reyes, señor de señores? Toda rodilla se doblará de los que están en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confesará que Jesucristo es el Señor. Él es sobre todo, dice la escritura. Quiero que quede claro algo: Dios controla sobre todo, Dios es el rey, pero Satanás tiene un reino. Quiero tener, o sea, ponerlos a pensar un poquito sobre quién reina Satanás. ¿Y por qué Satanás reina? ¿Será que Satanás se rebeló y tomó dominio? Yo hago una pregunta, ¿será que alguien se le puede revelar a Dios? Una pregunta, ¿sabía? ¿Será que Dios no sabía que Satanás iba a pecar? Si Dios lo sabe todo. ¿Será que Dios no podía impedir que Satanás pecara? ¿Será que Dios no puede impedir que uno de nosotros peque? Vamos un momentico a Génesis y quiero mostrarles capítulo 20 y quiero mostrarles que Dios puede impedir que la gente peque. Ahora pregunta usted, ¿por qué Dios no impide? No en todos los casos. Vale, vamos a ver bastante la Biblia, necesito que sea ágil o si no. Génesis 20. Abraham viajó de allí hacia la región del Negev y se estableció entre Cades y Sur mientras vivió en Gerar como extranjero. Y le decía a la gente en cuanto a su esposa Sara, ella es mi hermana. Y el rey Abimelech de Gerar mandó por Sara y la hizo su mujer. Una noche Dios mandó, Dios fue donde Abimelech en un sueño y le dijo, vas a morir por haber tomado a esa mujer porque tiene esposa. Y Abimelech todavía no había tenido relaciones sexuales con ella. Entonces le dijo, Señor, ¿destruirá a una persona inocente? ¿Acaso no me dijo él, ella es mi hermana? Ella misma también me dijo, él es mi hermano. Yo hice esto de buena fe e inocentemente. Entonces Dios le dijo en sueño, yo sé que hiciste esto con buena intención y no permití que pecaras contra mí y por eso no dejé que la tocaras. Dios no permitió que Abimelech pecara. Pregunta, ¿Dios puede impedir que alguien peque? ¿Dios tiene el poder para impedir que alguien peque? ¿Por qué Dios no impidió que Satanás pecara? Ya les he enseñado Efesios 3:11. Efesios 3:11. Yo quiero decirles algo, a Dios no se le ha salido nada de las manos. Es que Dios tenía un plan tan maravilloso, pero como el hombre pecó, todo se lo desbarató a Dios y Dios tuvo que enviar a Jesús desde el cielo a morir por los pecados, a ver si Dios podía arreglar esto. No, señores, a Dios no se le ha salido nada de las manos. Efesios 3:11 dice que Dios tiene un propósito conforme al propósito eterno que hizo en Cristo Jesús nuestro Señor. ¿El propósito de Dios cómo es? ¿A Dios se le salió algo de las manos? Pregunto, míreme pues, por favor. ¿A Dios se le salió algo de las manos? Ay, no, es que mire, vea, estaban en el cielo, todo estaba bien, Satanás pecó y Dios perdió el control. Dios no ha perdido el control. Dios permitió que Satanás pecara porque Dios tiene un propósito eterno. Dios creó al hombre, lo puso en el huerto del Edén y Dios sabía que Adán iba a pecar. Dios es Dios y Él lo sabe todo. Pastor, deme una prueba bíblica de que Dios sabía que Adán iba a pecar. Vamos a Primera de Pedro. A Primera de Pedro. Versículo 18. Si no lo encontró, escúchelo. Sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como un cordero sin mancha y sin contaminación, ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los posteros tiempos por amor a vosotros. ¿Cuándo fue destinado Jesús? ¿Para ser el cordero que iba a morir? Desde antes de la fundación del mundo, desde antes de Dios crear a Adán y Eva, Dios ya había destinado a Jesús como el cordero de Dios que quita el pecado del mundo. ¿Sabía Dios que Adán y Eva iban a pecar? Sí. ¿A Dios se le salió algo del control? No. Dios estableció en los cielos su trono y desde allí lo gobierna y lo controla todo, dice la palabra. Listo. Sabemos que Satanás forma parte del propósito de Dios. Les he enseñado que Satanás es un instrumento de Dios para cumplir sus propósitos. ¿Sobre quién controla Satanás y por qué controla Satanás? Vamos a Primera de Juan capítulo 5. Primera de Juan capítulo 5. ¿Listo? Versículo 18. Sabemos que todo aquel que ha nacido de Dios no practica el pecado. ¿Cuántos han nacido de Dios aquí? Eso se llama el nuevo nacimiento, porque de su voluntad nos hizo renacer. Amén. Dice, sabemos que todo aquel que ha nacido de Dios no practica el pecado, pues aquel que fue engendrado por Dios le guarda, y el maligno no le toca. Sabemos que somos de Dios y el mundo entero está bajo el maligno. ¿Cuántos son de Dios aquí? Los que son de Dios no están bajo el maligno. ¿Quiénes son de Dios? Los que no practican el pecado. Devuélvase ahí al capítulo 3. Versículo 8, primera de Juan 3:8. El que practica el pecado, ¿de quién es? El que practica el pecado es del diablo. El que ha nacido de Dios no practica el pecado. O sea que el que es nacido de Dios es del diablo. No, ¿por qué? Porque no practica el pecado. Pero el que practica el pecado, ¿de quién es? Del diablo. Ahí vamos bien. El mundo entero está bajo el maligno, pero ¿quiénes son los que están bajo el maligno? Los que practican el pecado. Ahí vamos bien. Romanos capítulo 1. Todo lo que les enseñé hasta aquí fue la introducción. Ahorita sí vamos al mensaje. Aquí sí vamos a la enseñanza. Dios controla todo, pero los que practican el pecado son del diablo. Los que son nacidos de Dios no practican el pecado porque Dios les guarda y el maligno no nos puede tocar. ¿El diablo nos puede tocar? ¿El maligno nos puede tocar? ¿Cuándo nos podría tocar? Solo cuando Dios lo permita. Eso ya se los demuestra. Ahora la pregunta es, ¿cómo llegó el diablo a tener ese dominio sobre los que pecaban? Romanos 1, 18. Porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. La ira de Dios. ¿Y la ira de Dios sobre quién está? Sobre todo aquel que comete pecado. Sobre todo aquel que comete injusticia. No me pierda Romanos, pero vaya a Juan capítulo 3. Juan 3. La ira de Dios se manifiesta desde el cielo contra toda impiedad y pecado de los hombres. Tristemente hay cosas que no se hablan hoy en día, pero Dios va a derramar su ira. Juan 3:36. El que cree en el Hijo tiene vida eterna. ¿Cuántos creen que Jesús es el Cristo? Y el que cree en el Hijo, ¿qué tiene? vida eterna, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. El que rehúsa creer en Jesús, ¿qué pasa? La ira de Dios está sobre él. ¿Alguien de aquí ha rehusado creer en el Hijo de Dios? ¿Cuándo se va a manifestar la ira de Dios? Pastor, tembló en Haití. La mayor tragedia de la historia. Llevan como 200.000 muertos. No, hermano, déjenme decirle, eso es una mueca. Eso no es la ira de Dios. Cuando la ira de Dios se encienda, va a caer fuego del cielo. La gente va a desear la muerte. Y dice la Biblia que la muerte se esconderá de ellos. La ira, cuando Dios derrame su ira, va a ser terrible. Vamos a Tesalonicenses, sin perder Romanos. ¿Cuándo viene la ira? Vamos a ver. Primera de Tesalonicenses, capítulo 1. A usted le va a tocar ensayar bastante, encontrar libros en la Biblia, porque usted sabe que aquí estudiamos la Biblia, ¿sí o no? Yo no quiero que usted sea llevado por doquier de cualquier viento de doctrina, que por estratagemas de hombre usan con astucias las artimañas del error, dice la Biblia. Y si usted no está preparado, y si no estamos preparados, nos enredan. Versículo 10. Y esperar de los cielos a su Hijo, al cual resucitó de los muertos, a Jesús, quien nos libra de la ira. ¿Quién nos libra de la ira? ¿Quién nos libra de la ira venidera? Jesús. El que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rehúsa creer en el Hijo, la ira de Dios está sobre él. Y aquí en Romanos vemos que la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Versículo 19. Porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se lo manifestó. Porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y su deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Romanos 1:21 voy. Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus pensamientos y razonamientos, y su necio corazón fue entenebrecido, fue lleno de tinieblas. Profesando ser sabios, hicieron necios. Cambiaron la gloria de Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Por lo cual Dios, quiero que quede claro esto, por lo cual Dios los entregó a la inmundicia. ¿Quién los entregó a la inmundicia? ¿Quién los entregó a la inmundicia? ¿Quién los entregó al pecado? Ellos no estimaron en tener en cuenta a Dios. Cuando la gente no estima en tener en cuenta a Dios, Dios los entrega a la inmundicia. Dios los entrega para que practiquen el pecado. Y el que practica el pecado es del diablo. O sea que ¿quién es el que se los entrega al diablo? Por cuanto ellos no estimaron en tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a la inmundicia. ¿Quién los entregó a la inmundicia? Si usted mira el último versículo de este capítulo, el versículo 32 dice: quienes habiendo entendido el juicio de Dios, que los que practican tales cosas no son dignos de la, son dignos de muerte, no solo los que la hacen, sino también los que se complacen con los que la practican. Los que practican el pecado, ¿de quién son? ¿Quién los entregó a la inmundicia? ¿Quién los entregó al pecado? ¿Quién los entregó al diablo? ¿Quién los entregó al dominio de Satanás? ¿Está claro la Biblia? Yo quiero que me diga algo que me mueva la cabeza, porque estamos escudriñando las Escrituras, ¿no? Le estoy mostrando por la Biblia esto, porque Pastor, Satanás tiene poder, Satanás tiene un reino, sí. Pero él reina, él no puede reinar sobre lo que Dios no le entrega. El que le entregó el dominio, ¿quién fue? Dios. No vaya a perder ahí. Vamos en el versículo 24. Pero no me lo vaya a perder. Hechos 26. ¿Para qué será la predicación del Evangelio? O sea, dos, tres hojitas atrás, ahí encuentra Hechos 26, ¿no? Se le presenta Jesús a Pablo, el perseguidor, el que estaba matando a los cristianos. Versículo 15, y yo le dije, ¿quién eres, Señor? Y el Señor me dijo, yo soy Jesús a quien tú persigues. Pero levántate, ponte sobre tus pies, porque para esto he aparecido a ti, para ponerte por ministro y testigo de las cosas que has visto y de aquellas en que me apareceré a ti, librándote de tu pueblo y los gentiles a quienes ahora te envío, para que abra sus ojos, para que se conviertan de las tinieblas a la luz, de la potestad de Satanás a Dios, y para que reciban por la fe que es en mí perdón de pecados y herencia entre los santificados. ¿Para qué la predicación del Evangelio? La gente está entregada al pecado, los que practican el pecado son del diablo, pero los que creen al Evangelio son trasladados de la potestad de la Satanás, ¿a quién? A la potestad del Hijo. Colosenses 1:3, sin perder Romanos, Colosenses 1:3. A ver qué pasó con nosotros. 1:13. Está hablando aquí del Dios Padre. El cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado. ¿Qué hizo Dios? Nos trasladó. ¿Nosotros estábamos bajo el dominio de las tinieblas? Sí, señores. Éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Así está claro. Pero ¿qué hizo Dios a través de Jesús? Nos predicaron el Evangelio. Creímos en Jesús y fuimos trasladados de la potestad de las tinieblas al reino de su amado Hijo. O sea que cuando nosotros practicamos el pecado, ¿quién nos entregó a la inmundicia? ¿Duro esto? Vamos a ver si es duro. Ahorita vamos a ver lo más duro en Romanos 1:25. Versículo 24 dice, por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia en las concupiscencias de sus corazones. ¿En dónde está el pecado? ¿De dónde sale lo malo? ¿De dónde salen las fornicaciones? El adulterio, las malas sospechas, las malignidades, las detracciones, las injurias, las arrogancias, las blasfemias, el homosexualismo. ¿Dónde está todo eso? En el corazón. Los entregó a los deseos de su corazón. O sea, ay, ese es homosexual porque lo violó la mamá. Ese es homosexual porque cuando venía el tío lo violaba. Mentiras. Es homosexual, ¿sabe por qué? Porque fue entregado a su lascivia. Eso es lo que hay en su corazón. Lo que pasa es que unos manifiestan el pecado en la mentira, otros manifiestan su pecado en el adulterio y otros manifiestan su pecado en el homosexualismo. El homosexualismo no es ninguna enfermedad, el homosexualismo no es una desviación sexual, el homosexualismo es un pecado. Por eso la escritura dice que los homosexuales, ni los que se echan con varones, ni los afeminados heredarán el reino de Dios. Si fuera una enfermedad, Dios no condenaría. La Biblia no dice el que tiene cáncer no heredará el reino de Dios. No dice la Biblia, el que tiene sida no heredará el reino de Dios. Está hablando de pecados. La paga del pecado es muerte. No está hablando de que el que tiene una enfermedad va a heredar la muerte. No, no, no, no, señores. Todo esto es pecado. No son enfermedades. ¿Qué dice la escritura de los borrachos? ¿Qué dice la escritura? Ay, no, es que eso es un vicio que no pueden controlar. No es un vicio. ¿Qué es? Ayúdenme, ¿qué es? Dios los entregó ¿a qué? A la inmundicia, a los deseos de su corazón. Para que no digamos, ay, no, es que esto no estaba en mí. Dios me hizo así. No, hermano. Nosotros somos pecadores y se manifiesta ese el pecado. Y en la gente que no está en Cristo, que practica el pecado, se manifiesta ese el pecado. ¿Usted cree que el chismoso es un pecado? ¿No dice la Biblia que no hagamos murmuraciones? ¿Que no digamos mentiras, sino que hablemos cada cual verdad? Y hay gente que se le manifiesta el pecado ¿en qué? En chisme, hermano, hace una detracción. ¿Es qué es detracción? Señor abogado, ¿qué es una detracción? ¿Qué es detractar a alguien? Mire, hermanos, Dios los entregó a la inmundicia. ¿Sabe por qué? Porque eso es lo que hay en el corazón del hombre. Y miremos a qué los entregó Dios. Versículo 24 dice: de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén. Por esto Dios los entregó. ¿Quién los entregó? ¿Quién los entregó? Miren, miren. En la antigüedad, en la ley decía que si alguien tenía un hijo rebelde, ¿qué tenía que hacer los padres? Que el hijo era rebelde y ya no podía hacer nada. Venga, Nicolás. Venga, hermano. Es un ejemplo, ¿no? Este pelado es sometido. Mírenlo, da todo bonito. Pero ejemplo, que este muchacho fuera rebelde y que no hiciera caso y que entrara a la hora que le da la gana y que no hiciera tareas y que perdiera el año y que ya los papás no pudieran hacer nada. ¿Qué tenían que hacerlo? Traerlo a los sacerdotes. Los sacerdotes lo examinaban y si no corregía su camino, ¿qué hacía el pueblo? Lo apedreaban. ¿Quién lo entregaba? Sus padres, gracias. Eso dice la escritura. ¿Y quién mandó eso? Si la mujer era adúltera, ¿quién tenía que llevarla a los jueces para que la apedrearan? El marido. O sea, las cosas eran duras así. ¿Quién es el que entrega a la gente la inmundicia? Dios. Dice: por cuanto ellos no estimaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a pasiones vergonzosas. Versículo 26. Pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es contra la naturaleza. Y de igual modo también los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en sus lascivias unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos hombres con hombres y recibiendo en sí mismo la retribución debido a su extravío. ¿Quién los entregó al homosexualismo? ¿Quién? Dios. Versículo 28. Y como ellos no aprobaron en tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada. ¿Quién los volvió a entregar? Duro, ¿no? O sea, yo con esto quiero hacerles una pregunta. ¿Quién tiene el control? Los hombres no quisieron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a la inmundicia. Los hombres se extraviaron, Dios los entregó a una mente reprobada. Los hombres no quisieron honrar a Dios y darle culto, Dios los entregó a que cometieran hechos vergonzosos. Miremos cuáles son los hechos vergonzosos. Para hacer cosas que no convienen. Versículo 29. Estando atestados de toda injusticia, fornicación, perversidad, avaricia. ¿Qué es la avaricia? Es algo que no conviene y es de una mente reprobada. ¿La avaricia qué es? La avaricia es producida por una mente ¿qué? ¿Hay algún avaro aquí? Espero que no, ¿no? Ávaros. Maldad, llenos de envidia, homicidios, contiendas, engaños, malignidades, murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de malos, desobedientes a los padres, necios, desleales, sin afecto natural, implacables, sin misericordia, quienes habiendo entendido el juicio de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte, no solo los que la hacen, sino también los que se complacen con los que la practican. Los que practican el pecado, ¿de quién son? Del diablo. Pero el nacido de Dios no peca, ¿por qué? Porque el Hijo de Dios nos guarda y el maligno no nos toca. Sabemos que somos de Dios y el maligno, nosotros no estamos bajo la potestad del diablo. Estábamos, pero cuando conocimos a Cristo, Cristo lava nuestros pecados, nos traslada del reino de las tinieblas al reino de su amado Hijo. Tenemos redención por su sangre, perdón de pecado. Lo que había hecho que Dios nos mandara la potestad de las tinieblas, lo quitó el pecado. O sea que Satanás solo puede gobernar sobre aquellos que Dios le entrega. ¿Quién se los entrega? Ayúdeme, ¿quién se los entrega? ¿Quién los entrega que practiquen estos pecados? Dios. Y a los que practiquen el pecado son del diablo. O sea que ¿quién los tiró a ese reino? Dios. ¿Queda claro? ¿Queda claro? Y si no salen de ahí, ¿qué pasa? No heredarán el reino de Dios. Mire, primera de Corintios, capítulo 6. Versículo 9. ¿No sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones. ¿Quién los entregó toda esta inmundicia? Dios. Ni los ladrones, ni los ávaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Y estos erais algunos de vosotros, mas ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús por el Espíritu de nuestro Dios. ¿No le dan gloria a Dios que ya hemos sido lavados, ya hemos sido santificados, ya hemos sido justificados por el Espíritu de nuestro Dios? ¿Le da gloria a Dios? ¿Merecíamos algo? No, hermano. Habíamos sido entregados. Miremos Gálatas. Primera de Corintios, segunda de Corintios, Gálatas, Efesios. Ahí en Gálatas capítulo 5. Hay algo que usted en la Biblia los conoce como los deseos de la carne. Y hay algo que se llaman las obras de la carne. ¿Cuándo los deseos se convierten en obras? Cuando usted los practica. O sea que los deseos de las obras y las obras de la carne son casi lo mismo. Lo que pasa es que las obras son los deseos ya cumplidos. Versículo 16, Gálatas 5, 16. Digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne, porque el deseo de la carne es contra el Espíritu y el Espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisierais. Pero si sois guiados por el Espíritu, no está bajo la ley. Manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia. ¿Quién entregó a los hombres a esto? Dios. Idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de los cuales os amonesto, como ya lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Vuelve la palabra, los que practican. O sea, que los que practican el pecado, ¿de quién son? Del diablo. O sea, solo están bajo el control de Satanás los que practican el pecado. Solo están bajo el dominio de Satanás. Se supone, hermano, que un nacido de nuevo no practica el pecado. No estoy hablando que no peca, porque dice la Escritura, si decimos que no tenemos pecados, le hacemos a él mentiroso y mentimos. Si decimos que no hacemos pecados, somos mentirosos. O sea, ¿pecamos? Sí, pero ¿practicamos el pecado? Vea, yo puedo saberme una ley. ¿Eso me hace abogado? Pero los que practican la abogacía es diferente. Yo puedo ir y medir una con una cuerda el cimiento. ¿Eso me hace constructor? O sea, hay una cosa que usted miente y peca. Pero una cosa es que usted sea un mentiroso. Si usted es un mentiroso, clame a Dios misericordia. ¿Qué pasa con los mentirosos? ¿Seguro? Mira Apocalipsis 21. Aquí hay otra listica. Pero los cobardes e incrédulos, los abominables y homicidas, los fornicarios y hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. ¿Los qué? Mire que en las listicas que hemos visto por allá no estaba el mentiroso, acá ya se lo suma. Una cosa es que a veces el cristiano miente, pero otra cosa es practicante de la mentira. El que practica la medicina se llama médico o doctor. El que practica la mentira, ¿cómo lo llama la Biblia? A veces mentimos, pero no somos. Espero pues que aquí no haya practicantes del pecado. Espero que aquí no haya adúlteros. Porque si aquí hay algún adúltero, no se ha arrepentido, no ha nacido de nuevo. Y tiene que arrepentirse. Y tiene que pedirle a Dios que lo haga nacer de nuevo. Porque el que practica el pecado, ¿no es de qué? ¿De quién es? Ya Dios lo entregó bajo el dominio de las tinieblas. Mire, por eso les digo algo, mire la importancia de predicar el Evangelio. Cuando la gente escucha el Evangelio y lo cree, es trasladado de las tinieblas a la luz, de la potestad de Satanás al reino de su Hijo. Por eso usted no tiene que decirle a la gente, David, ¿tiene problemas con su mujer? Dios se lo va a solucionar, eso no es el Evangelio. Eso lo hacen los brujos, eso lo hace para de sufrir, mire si verás. Dios no vino a solucionar el matrimonio de nadie. El problema del hombre se llama pecado. Y las buenas noticias es que en Cristo hay perdón de pecado y arrepentimiento. Esa es la buena noticia de salvación. Dejemos de estar perdiendo el tiempo diciéndole bobadas a la gente. Si usted quiere que el hogar se le solucione a la persona, es un bonito anhelo. De pronto lo que lo llevó a perder su hogar es el pecado. Si se arrepiente, de pronto se restaura. ¿Quién sabe? ¿Quién sabe? Porque de pronto no, de pronto la mujer le dice, no, si cuando no era cristiano no lo quería ahorita, que usted no va a practicar lo mismo que yo. Y vaya y la mujer no quiera volver con él porque ahorita es cristiano. Uno se mete en problemas haciendo promesas que Dios no promete. Jesús no dijo, vengan a mí todos los que estén arruinados que yo los prosperaré. Jesús no dijo, vengan a mí todos los que tengan problemas en su hogar que yo se los restauraré. ¿Qué dijo Jesús? Venid a mí todos los que estáis cargados y trabajados. ¿Y qué dice la Biblia? Que nos despojemos de toda carga y de todo peso de pecado que nos asedia. Las cargas y el peso que habla la Biblia, ¿qué es? Pecado. El pecado. ¿Y quién es el único que puede hacernos descargar de ese pecado? Cristo, hermano. Cristo es el único que puede trasladar la gente del reino. Dios controla todo. La gente que está bajo el dominio de Satanás es porque Dios la entregó. En Gálatas hay una obra de la carne que muy pocos le han puesto atención. Gálatas 5, volvamos. Versículo 20, la última palabra del versículo 20. Quiero que usted la detecte y me diga cuál es una obra de la carne que Dios condena y que si las practican no heredan el reino de Dios. La última palabra del versículo 20. ¿Cuál es? Una obra de la carne que Dios condena, ¿cuál es? La herejía. O sea que la herejía es una obra. ¿De dónde nace la herejía? De la carne. O sea, hay un hereje y el que se une al hereje es porque el hereje lo engañó. O es porque está satisfaciendo los deseos de su carne. ¿La herejía qué es? O sea, que si a alguien le gusta la herejía, ¿qué está satisfaciendo? Sus deseos. Y hay mucha herejía, hermano, andando por ahí. Yo hago una pregunta. ¿Por qué Dios permite la herejía? ¿Por qué Dios permite el espíritu de error? ¿Por qué Dios permite que muchos sean engañados? ¿Quieres saberlo? Vamos pues a 2 Tesalonicenses. Versículo 8. Primera de Tesalonicenses 2:8. Segunda. No se vaya a asustar con lo que va a leer. Pero si usted quiere saber que Dios tiene el control, se va a dar cuenta. Versículo 8 dice, entonces se manifestará aquel inicuo. Aquí está hablando del anticristo. A quien el Señor matará con el espíritu de su boca, con su palabra. Y lo destruirá con el resplandor de su venida. Una pregunta. Yo solo quiero que mediten este. Se va a manifestar el anticristo. ¿Y cómo lo va a destruir Dios? Con el resplandor de su venida. ¿Por qué muchos dicen por ahí que va a haber, que primero viene Cristo y después se manifiesta el anticristo? Si usted lee Mateo capítulo 24, dice, y después de aquella grande tribulación aparecerá en el cielo la señal del Hijo del Hombre. Si usted no está preparado para la gran tribulación, le voy a decir algo. Si nos toca, vamos a pasar por ella. El arrebatamiento viene antes de la ira de Dios. Jesús viene, somos arrebatados, desciende su ira y el juicio. O sea que la venida es al final, hermano. O sea, después del anticristo viene Cristo. Porque ahí lo dice. Y le podría hacer un estudio hoy, pero lea Mateo 24 y 25 y se va a dar cuenta que dice, y después de aquella grande tribulación aparecerá la señal del Hijo del Hombre en las nubes. ¿Cómo dice la Escritura que Jesús viene? En una nube. O sea que la venida del Hijo de Dios es a la mitad de la gran tribulación, es antes de la gran tribulación o es al final. Vea, le demuestro por la Biblia que es al final. Pero escudriñe, no crea lo que yo digo. Porque Satanás ha levantado tantas mentiras para tener al pueblo cristiano adormecido. ¿Sabe para qué? Para engañarlos. Miren, sigamos leyendo. Inicuo, versículo 9, cuya venida es por obra de Satanás, con gran poder y señales y prodigios mentirosos, con todo engaño de iniquidad, para que los que se pierden, por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos, por esto Dios les envía un poder engañoso para que crean a la mentira. ¿Quién les envía el poder engañoso? ¿Quién les envía el poder engañoso? A través de Satanás. ¿Pero quién lo envía? ¿Para qué qué? Para que crean a la mentira, versículo 12. A fin de que sean condenados todos los que no creyeron a la verdad, sino que se complacieron ¿en qué? Y la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia. O sea que el que los entrega a las pasiones, el que los entrega a las mentiras, ¿quién es? ¿A quién usa Dios? ¿A Satanás? ¿Satanás tiene un reino? Sí. ¿Pero sobre quiénes gobiernas? Sobre los que Dios les entrega. Y de los que han sido entregados, algunos de ahí va a sacar Dios. ¿Cómo los va a sacar? Por el mensaje del Evangelio. O sea, yo quiero que quede claro, Dios tiene el control. Pero Satanás tiene un reino. ¿Puede tocar a los que son de Dios? Sabemos que somos de Dios. El maligno no nos toca. ¿Está claro eso? ¿Por qué no nos puede tocar? Porque no practicamos el pecado. ¿Por qué no practicamos el pecado? Porque hemos nacido de Dios. Vamos otra vez a Primera de Juan capítulo 3. Vamos a leerlo desde el 1. Mira cuán amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Por esto el mundo no nos conoce, porque no le conoció a Él. Amado, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos que cuando Él se manifieste seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como es Él. ¿Cómo vamos a ser? Como es Jesús. Los únicos que tienen la idea de cómo vamos a hacer son los apóstoles, que lo vieron. Estuvo 40 días con ellos. Pablo, Juan dice, y vamos a ser semejantes a Él porque le veremos tal como Él es. Todo aquel que tiene esta esperanza, ¿cuántos tienen la esperanza de que van a ver a Jesús? ¿Cuántos tienen la esperanza de que se van a encontrar con Jesús? Yo tengo esa esperanza, y todo aquel que tiene esa esperanza se purifica a sí mismo, así como Él es puro. ¿El que tiene esa esperanza se entrega al pecado o se purifica? Yo le dije algo. Haciendo este estudio vamos a crecer en santidad. Porque es que el conocer a Dios y el conocer su palabra nos va a hacer más santos. ¿Qué dice la Escritura? Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Si usted tiene esta esperanza, se va a purificar. Versículo 4. Todo aquel que comete pecado infringe también la ley, pues el pecado es infracción de la ley. Y sabéis que Él apareció para quitar nuestros pecados, y no hay pecado en Él. ¿Para qué apareció Jesús? ¿Qué pasó con el pecado de nosotros? Cristo lo quitó. Amén. ¿Sí creen o no creen? Este es el Cordero de Dios. ¿Qué hizo Cristo? ¿Y dónde lo puso? ¿En dónde lo puso? Dios cargó el pecado de nosotros, ¿sobre quién? Sobre Jesús. ¿Quién cargó nuestros pecados? Escuche, la cruz no cargó nuestros pecados. Jesús cargó nuestros pecados. Jesús murió en la cruz porque así morían los peores y los más malos, dando a demostrar Dios que el que no conoció pecado por nosotros lo hizo pecado. O sea que nuestro pecado fue quitado. Por eso la Escritura dice que si nosotros confesamos nuestro pecado, Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda. Cada que nosotros le pedimos perdón a Dios, ¿qué hace Dios? No solamente nos perdona, nos limpia. ¿Queda mancha en nosotros? ¿Queda mancha? No queda mancha. Él apareció para quitar nuestros pecados y no hay pecado en Él. ¿En quién no hay pecado? ¿En quién no hay pecado? En el único que no hay pecado es en Cristo. Todo aquel que permanece en Él no peca. Todo aquel que peca no le ha visto ni le ha conocido. Hijitos, nadie os engañe. El que hace justicia es justo como Él es justo. El que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Pero mire lo que yo quiero decir aquí. Pero para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Dios los entregó a la inmundicia, Dios los entregó al pecado. Pero el pecado es obra de ¿quién? Es claro, del diablo. ¿Está en nuestro corazón? Sí. Pero todo eso fue movido ¿por quién? Desde el principio. Por el diablo. ¿Qué hizo Jesús? Deshizo las obras del diablo. Nosotros no estamos bajo el poder de las tinieblas. ¿Es una buena noticia? Nosotros estamos bajo la potestad de Dios. Sabemos que somos de Dios. Y el mundo entero está bajo el maligno. La iglesia no está bajo la potestad del diablo. ¿El diablo nos puede tocar? ¿Para qué lo atamos? ¿Para qué lo amarramos? ¿Y para qué lo echamos fuera? Si él no puede entrar aquí. O sea, yo no estoy hablando de este lugar, porque hasta así entra cuando entra alguien lleno de diablos. Yo lo que estoy diciendo es que el diablo no puede introducirse a la iglesia. A la iglesia, al cuerpo de creyentes. No puede tocarlos, hermano. No somos de él, no le pertenecemos. Las puertas del infierno no prevalecerán contra la iglesia. Está totalmente derrotado, está totalmente vencido. Perdió su dominio. Somos de Dios. ¿Cuántos saben que son de Dios? Pero vamos a ver qué hace el que es de Dios. ¿Quieres saber qué hace el que es de Dios? Aquí dice, así mismo se purifica, ¿sí o no? Vamos a Timoteo. Segunda de Timoteo. La ira de Dios se revela desde el cielo contra toda pecado, iniquidad e injusticia de los hombres. Vamos a ver qué hace uno que sabe que es de Dios. Versículo 19. Segunda de Timoteo 2:19. Pero el fundamento de Dios está firme, teniendo este sello. Conoce el Señor a los que son suyos, y apártese de iniquidad todo aquel que invoca el nombre de Cristo. Conoce el Señor a los que son. El fundamento de Dios está firme. Conoce el Señor a los que son suyos. Apártese de pecado todo aquel que invoca el nombre de Cristo. ¿Cuántos han invocado el nombre de Cristo? ¿Qué hace uno que es de Cristo? Se aparta del pecado. No practica más el pecado. Se purifica a sí mismo. ¿Amén? ¿O usted quiere otra vez volver a ser entregado a la inmundicia? ¿Usted quiere volver a ser entregado a la potestad de las tinieblas? ¿Sí? Acuérdese que Jesús dijo que el postrer estado de aquel hombre viene a ser peor que el primero. Cuando alguien conoce la verdad y se aparta, su postrer estado viene a ser peor que el primero. Apártese de pecado. Si usted no está bajo el dominio de las tinieblas, si usted es de Jesús en verdad, si usted ha nacido de Dios, usted no puede andar practicando el pecado. Nosotros tenemos que vivir en un constante arrepentimiento, en un constante apartarnos del mundo. Terminemos con un versículo. En Corintios. Segunda carta a los Corintios. Capítulo 6. Capítulo 6. Nosotros no pertenecemos al reino de las tinieblas. Vamos a ver qué dice. Versículo 14. No os unáis en yugo desigual con los incrédulos. No os unáis en yugo desigual con los incrédulos. Porque, ¿qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia? ¿Qué comunión la luz con las tinieblas? ¿Qué concordia Cristo con Belial? ¿Y qué parte el creyente con el incrédulo? ¿Qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos? Porque vosotros sois el templo de Dios viviente. Como Dios dijo, habitaré y andaré entre ellos y seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Por lo cual salid en medio de ellos y apartaos, dice el Señor, y no toquéis, y yo recibiré y seré para vosotros por padre, y vosotros me seréis hijos e hijas, dice el Señor Todopoderoso. Así que, amados, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor a Dios. ¿Qué hay que hacer? Apartarnos de lo inmundo, apartarnos del mundo. Puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación de cuerpo y de espíritu. ¿Qué vamos a hacer esta noche? Pedirle al Señor que nos limpie de toda contaminación. De pronto usted se ha contaminado. Usted está trabajando, hay un poco impíos en su trabajo y de pronto se ha contaminado. De pronto no ha tomado en serio el camino de Cristo y está contaminado. Pero yo tengo una buena noticia. Jesús es poderoso para descontaminarnos. Amén. Jesús es poderoso para descontaminarnos. Ya no le pertenecemos al diablo. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos. Y abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo. ¿Qué tal si le damos gracias al Señor por habernos trasladado del reino? ¿Qué tal si le damos gracias a Dios por habernos quitado de la potestad de Satanás y habernos puesto bajo la potestad del Hijo? ¿Quién usted cree que es mejor, Señor, Satanás o Jesús? ¿Quién es mejor, Señor, Satanás o Jesús? Y Dios nos trasladó, ya no estamos bajo el señorío de Satanás, ahora estamos bajo el señorío de Cristo. Pero si nos hemos contaminado, vamos a purificarnos, vamos a limpiarnos, vamos a santificarnos. Vamos a limpiarnos. Vamos, ora al Señor. Porque si tenemos comunión los unos a los otros, la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Vamos, pídele perdón a Dios. Dile a Dios gracias por habernos santificado. Gracias por habernos limpiado. Gracias por habernos purificado, Señor. Gracias por haber hecho esta obra preciosa. Gracias por habernos permitido oír la verdad del Evangelio y creer en ella y trasladarnos del reino de las tinieblas al reino de tu amado Hijo, Señor amado. Pero de pronto, Señor, alguno de nosotros se ha contaminado. De pronto alguno de nosotros no se ha apartado de la iniquidad, no se ha apartado en medio de los pecadores, Señor amado, y nos hemos contaminado. Tu palabra dice que si confesamos nuestro pecado, lo que nos contamina es la maldad, lo que nos contamina es el pecado, y que si lo confesamos, tú eres fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. Límpianos, Dios, yo te lo pido en el nombre de Jesús. Límpianos, oh Rey de gloria, purifica tu pueblo, santifica tu pueblo, como dice el libro de Levítico, santificaos porque yo os santifico. Hoy estamos dispuestos a santificarnos, pero el que nos santifica eres tú, Señor amado. Lávanos y límpianos, Señor amado, lava nuestros cuerpos con el agua de tu palabra, purifícanos como dice la escritura, vosotros estáis limpios por la palabra que yo os he hablado. La palabra de Cristo nos purifica, la palabra de Cristo nos limpia. gloria, porque Dios se ha presentado a sí mismo, una iglesia sin mancha y sin arruga, purificándola a sí mismo por el lavamiento de la palabra. Lávanos con tu palabra, Señor amado. Permite que hoy nos apartemos de iniquidad. Permite que hoy nos apartemos, Señor amado, de las alianzas pecaminosas. ¿En qué concordia Cristo con el diablo? ¿Qué comunión tiene la luz con las tinieblas? ¿Qué comunión puede tener la copa del Señor y la copa de los demonios? Padre, por favor, haz que nos apartemos, porque tu palabra dice que teniendo tales promesas, la promesa de ser tu hijo, nos limpiemos de toda contaminación de carne y del espíritu. Límpiaseme, Señor, límpiame en mi carne, límpiame en mi espíritu, límpiame por dentro y por fuera, Señor amado. Purifica mis acciones, purifica mis motivaciones, todo en mí hazlo limpio, Señor amado. Y gracias, Señor, porque aquí hay un pueblo que no practica el pecado, por tanto el maligno no los toca, porque son de Dios en Cristo Jesús, son de Dios. Y el pueblo dice, y el pueblo dice, aleluya.